Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día jueves 22 de abril. En esta oportunidad conversamos con Bárbara Figueroa, candidata a constituyente de la lista Apruebo Dignidad por el Distrito 12 y presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Muy buenos días, Bárbara. Gracias por conversar con nosotros. Hola, muy buenos días, Macarena. Un abrazo para ti y para todo el equipo de La Nuevo Mundo y los auditores, por cierto. Muchas gracias. Y bueno, abriendo algunas páginas, este miércoles ustedes como CUT reforzaron el llamado a huelga general sanitaria para el 30 de abril, realizado hace algunos días, recordemos, tras el anuncio del gobierno de llevar el tercer retiro del 10% al Tribunal Constitucional, cuestión que finalmente se concreta. Consultarle primero que todo, Bárbara, ¿cuáles son las características de esta huelga general sanitaria y su impronta? Bueno, nosotros efectivamente en el Consejo Directivo Nacional Ampliado, desarrollado hace por lo menos una semana atrás, no en este minuto no tengo la... lo hicimos el día 13-14 del 14 de abril. Uh-huh. Ratificamos una convocatoria que habíamos discutido en el Consejo Directivo Nacional del 12 y que ya como Ejecutivo habíamos abordado en torno a la conmemoración del 1 de mayo y qué acciones desarrollar respecto de aquello, ¿no? Estamos hablando de que en un país donde el costo de la crisis lo han pagado principalmente los trabajadores y trabajadoras, y habiendo desarrollado el año pasado una actividad haciendo un discurso, ¿no?, desarrollando una actividad dentro de la sede de la central, y luego siendo detenidos nuestros dirigentes por tratar de extender un lienzo frente a la moneda. Entonces, bueno, decíamos, acá hay un gobierno que no ha querido escuchar, que se le han presentado propuestas desde el año pasado, que no ha querido escuchar no solo a las organizaciones sindicales, sino que a las asociaciones, a los expertos, etcétera. En ese contexto, entonces, decíamos, bueno, la conmemoración del 1 de mayo hoy día no puede estar solo marcado por el discurso, que sin duda tiene que haber respecto de la proyección que nosotros vamos a hacer, de los desafíos que tiene el mundo del trabajo en pandemia y post-pandemia, ¿no? Que son como dos minutos relevantes que nos parece a nosotros que hay que señalar, pero también en un minuto donde nosotros decimos hay que marcar un punto de inflexión frente a la actitud que ha tenido el gobierno y además enfrentados a una segunda ola de contagio tan o más brutal, como lo han dicho los propios trabajadores de la salud, que la que vivimos durante el 2020. En ese contexto es que efectivamente nosotros hacemos la convocatoria el 14 de abril a una huelga general sanitaria este día 30 en el marco de la conmemoración del 1 de mayo, y que lo que busca es hacerse cargo del desafío de poner sobre la mesa esta voz de alerta respecto de las decisiones que ha tomado el gobierno, respecto de la ausencia de políticas universales. Hemos señalado como demandas centrales el tema del salario mínimo por sobre la línea de la pobreza, el debate de la renta básica de emergencia de 500.000 pesos para el 80% de la población, el congelamiento del precio de los alimentos, entre otras medidas que ya habíamos presentado durante el 2020 y ahora en marzo del 2021 a la segunda autoridad del país, que es la presidenta del Senado. Entonces, todo ese proceso, donde nosotros ya señalábamos también en las medidas que el tercer retiro del 10% en el fondo tenía que ser una medida que viniera a paliar, ¿no?, que fuera rápida, que fuera eficiente, que fuera efectiva en este periodo para paliar el déficit, la crisis económica, la incertidumbre que están viviendo las familias, mientras, decíamos nosotros, se debate estas propuestas más estructurales, porque claro, siempre nos van a decir, ya, pero si para esto no hay plata, o tenemos que hacer un debate más completo, o por ejemplo, se va a producir lo que ya vimos que se produjo el día de ayer, no, respecto al debate del impuesto a los super ricos, donde la derecha presenta propuestas alternativas que en el fondo lo que buscan es no recaudar, no afectar a sus amigos empresarios, mientras la propuesta del impuesto a los super ricos sí busca grabar los grandes patrimonios de nuestro país. Bueno, ese debate que sabemos que va a ser largo, decíamos, bueno, mientras eso se está debatiendo, ¿no?, mientras asumimos el desafío de sacar adelante esto de la renta básica de emergencia, buscar recursos de las arcas fiscales, el salario mínimo y entre otros, para el periodo de emergencia o para el periodo de urgencia de esta semana, de este mes, aprobar el tercer retiro del 10% para que entonces eso le dé tranquilidad a las familias. Y tenemos hoy día ya el anuncio oficial del Ejecutivo de haber ingresado el requerimiento para echar abajo este tercer retiro, y por lo tanto, efectivamente, nosotros hemos dicho en ese contexto, no solo se ratifica el llamado a huelga, sino que se refuerza. Nosotros ya estamos conversando con nuestras estructuras ramales, con los consejos productivos, de tal manera de que en la práctica esto no sea solo una, digamos, una convocatoria en el aire, sino que tenga, por sobre todas las cosas, la responsabilidad de la organización sindical detrás. ¿Y esto qué significa? Significa paralizar, significa detener el país, significa dar una señal de que, bueno, si no dicen que somos tan importantes, que los trabajadores mueven Chile, bueno, que se demuestre nuestra indignación, nuestra molestia, nuestro descontento el 30 de abril, paralizando y también expresándose de múltiples formas. Por ejemplo, hay quienes van a poder efectivamente sacar acuerdos a través de sus sindicatos de paralización y no asistir a los puestos de trabajo. Bueno, pero ¿qué pasa con aquellos que están en funciones semipresenciales o remotas? Bueno, en ese caso, el tema es la desconexión, que es algo que ya conversamos con los trabajadores y los dirigentes de la ANEP y del sector público, ¿no? Que varios de ellos están en formato de trabajo a distancia, de teletrabajo. Bueno, ahí se trata de la desconexión. Está el desafío, por ejemplo, de quienes no puedan porque están en labores esenciales, como por ejemplo los trabajadores de la salud, que no les va a pedir, oiga, mire, paralicen ese día, no atiendan a la gente, que busquen formas múltiples de manifestación. De hecho, a las 12 del día, del día 30, o al mediodía, no específicamente a las 12, pero al mediodía del 30, lo que se busca es efectivamente dar un espacio de visibilidad, particularmente a los trabajadores y trabajadoras de la salud, por el rol que han jugado, por digamos, todo lo que ha significado el peso sobre sus hombros, no solo de las vías que se han perdido, el riesgo del contagio, sino que también el propio agobio, ¿no? Que ellos están viviendo, el desgaste emocional que ha significado todo este proceso doloroso. Por lo tanto, aquí es múltiples expresiones de movilización y de manifestación para llegar al final del día a la jornada con cacerolazos y otros, de tal manera que en esto nadie se siente inhibido de participar, que nadie diga, oiga, mire, es que si yo no puedo hacer esto, entonces no soy parte. No, todos somos parte si queremos manifestarnos ese día como trabajadores y trabajadoras para señalar nuestro descontento con este gobierno que ha sido indolente, de oídos sordos, y que por lo tanto requiere también que los trabajadores expresemos de manera contundente a través de la movilización este repudio frente a las políticas que, a la ausencia al final del día, ¿no? De políticas que lleguen a todas y a todos, y esta suerte de absurdo, ¿no? Y política humillante que ha significado tener que estar al arbitrio de ingresos familiares de emergencia o bonos de clase media que finalmente no le llegan a todos los que tienen necesidad hoy día. Y justamente en ese contexto de una crisis de empleabilidad extrema es que desde el mundo sindical se ha planteado la exigencia de una acusación constitucional contra el presidente de la República, que existe ciertas diferencias dentro de la oposición en el Parlamento. Hay sectores de la exconcertación que dicen que no es el momento para una acción de este tipo. ¿Cuál es la visión de ustedes como Central Unitaria de Trabajadores al respecto? Nosotros creemos que es importante que todas las bancadas del mundo de oposición debatan y no se cierren al debate de la acusación constitucional. Nosotros en esto siempre hemos sido muy claros. Nosotros hemos dicho, mire, aquí la primera prioridad es atender la necesidad de las familias. Acá nada puede ser pensando en otro interés que no sea asegurar ingresos, dar tranquilidad, un poco de paz en el corazón de millones de trabajadores y trabajadoras que han visto afectados sus ingresos, que han estado sometidos a la ley de protección de empleo, a los que trabajaban con propinas o digamos con ingresos extra a través de sus jornadas laborales. Bueno, que a todas estas familias, a todos los que hoy día están cesantes, a los que trabajan como informales, hay que llegar con respuestas rápidas, eficientes, dar tranquilidad, y en eso nosotros no tenemos ninguna duda que la primera prioridad de todos y todas hoy día, quienes dicen estar comprometidos con el pueblo de Chile, es llevar la tranquilidad a las familias. Pero eso no puede significar que no se utilicen todos los instrumentos con los que cuenta hoy día el Parlamento para presionar al Ejecutivo. O sea, no es posible que ante la provocación que ha desarrollado el presidente de la República de presentar un requerimiento frente al Tribunal Constitucional para echar abajo el tercer retiro del 10%, cuando ellos no han llegado con ninguna de sus ayudas de manera efectiva al universo de población que lo requiere, que en ese contexto haya sectores que digan, mire, no vamos a abrirnos a este camino, nos parece que es, en el fondo, abandonar la responsabilidad que les compete. como poder fiscalizador que tienen de la tarea y del rol que está cumpliendo el presidente de la República. Y en esto hay una cuestión que es clave. Acá no se trata de hacer una acusación constitucional por cualquier cosa, porque algunos dicen, no, si no hay mérito, ¿cómo no va a haber mérito? La propia Constitución le demanda, esa Constitución que tanto defiende el presidente de la República, por la que va a ir al Tribunal Constitucional, le demanda y le exige a él proteger a la ciudadanía, proteger a la población, cuidar de los habitantes de esta patria. Y eso no se está haciendo. Entonces, ¿cómo no va a haber mérito para una concesión constitucional? Algunos dicen, no, pero es que ¿para qué vamos a seguir ese camino si no están los votos? Bueno, pero aquí tiene que haber, y parece que lo decía ayer la diputada Carlos Cariola, ¿no? Aquí tiene que haber claridad para el presidente de la República, sea quien sea este, del color que sea, de la coalición que sea, que no puede haber impunidad si es que el Ejecutivo, si es que el gobierno, si el presidente no atiende las necesidades de las mayorías. O sea, cuando todo te está diciendo, cuando permanentemente se hacen, entrevistas, ¿no?, en la televisión y todo respecto de quiénes son los que están viviendo hoy día la crisis, no solo sanitaria, sino que económica y social en nuestro país, cuando todo eso está a la vista, que los parlamentarios o bancadas del mundo de oposición señalen que ellos no van a evaluar una acusación constitucional, parece de toda irresponsabilidad, porque finalmente acá de lo que se trata es de que frente a una flagrante violación o ausencia o negligencia frente al notable abandono ante el cuidado, ¿no?, que debe tener y protección de la población que debe cumplir el presidente de la República, si no es este el minuto donde eso se está demostrando con total evidencia, yo no sé cuándo. Entonces, si bien todos partimos de la misma base que han señalado algunos parlamentarios, ¿no?, que es poner en primer lugar a las familias y las necesidades de la gente y responder o tener respuestas inmediatas, yo quiero decir que hasta ahora ninguno de los caminos que ha seguido la oposición ha permitido que eso ocurra. Entonces, si a mí me dicen, mire, no, tenemos un camino mejor, que hoy día sí que nos va a asegurar, porque yo les quiero decir que cuando se estaba discutiendo el bono clase media, nosotros le fuimos a plantear a la presidenta del Senado las 15 medidas donde estaba la renta básica de emergencia, con la cual estaba muy comprometida la senadora Yanna Proboste, pero había otros dirigentes o a otros parlamentarios, no de oposición, senadores, que no estaban tan convencidos. Entonces, ¿de verdad estamos pensando en la familia? ¿O no creemos que estas sean las mejores medidas? Porque si estas son las mejores medidas y el Ejecutivo no las implementa, ¿cómo lo presionamos? ¿Cómo lo presionan? ¿O quieren pretender que seamos nosotros, nomás a través de la movilización, los que tengamos que asumir los costos? Y ellos mostrarse como los grandes dialogantes. O sea, aquí tiene que haber disposición. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir esperando que la oposición actúe? Yo les quiero recordar que cuando fue el estallido social, nosotros le exigimos al Parlamento huelga legislativa. No se atrevieron. Entonces, nunca es el tiempo para presionar. Yo diría lo que se les está diciendo es una acusación constitucional, que no es por deporte, no es un juego. Se les está diciendo aquí el presidente, que dice tanto defender la Constitución, cuando se trata de proteger a los empresarios, a sus amigos, a los acaudalados de este país, a los que se han enriquecido en la pandemia. O sea, si esa Constitución le sirve al presidente para eso, y a ustedes como oposición no les sirve para ponerle presión, para que responda ante la ciudadanía, entonces yo no sé cuándo. Por eso es que nosotros hemos decidido respaldar y llamar en la última declaración pública que hicimos el día de ayer a las bancadas de oposición, a los sectores progresistas de este país, hay que efectivamente se hagan parte de este proceso de acusación constitucional. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué lo vamos a hacer si no tenemos los votos? No puede quedar nadie consciente, no puede quedar nadie tranquilo, ni puede quedar en la historia del país que hubo una oposición que no fue capaz de estar a la altura del desafío que teníamos, viendo el abandono en el que están hoy día las familias. No puede ser que sea más cómodo para la oposición o para algunos sectores de oposición exigirle al presidente el respaldo al retiro del 10% y que no se pronuncie o que no vaya al Tribunal Constitucional y no abordar el debate de la acusación constitucional ante esta provocación del presidente. O sea, a mí me parece que en ese sentido hay razones hoy día suficientes para poder estudiar esta acusación. Y si no están todos los votos porque los parlamentarios de derecha no están disponibles, bueno, que al menos quede claro que aquí hubo actores del mundo de oposición que estuvieron disponibles a hacer todo lo que estuvo en sus manos para poder garantizarle a las familias efectivamente llegar con respuestas inmediatas y no solo reclamar, porque el Ejecutivo va al Tribunal Constitucional con el requerimiento para echar abajo el tercer retiro. Bárbara, a pesar del escenario complejo que deberá sortear el proyecto de tercer retiro de fondos previsionales en el Tribunal Constitucional, hay una buena noticia y es que la Cámara aprobó en general el proyecto de impuesto a los superricos. ¿Cuál es su expectativa al respecto, considerando que el propio Fondo Monetario Internacional ha planteado la urgencia de que los gobiernos se abran a esta medida para paliar los efectos mundiales de la crisis? Bueno, yo creo que eso efectivamente es una buena noticia en un escenario que es bien desolador, de abandono, de orfandad, lo que están viviendo hoy día las familias, los trabajadores y las trabajadoras en Chile. Que avance el impuesto a los super ricos es sin duda una buena noticia. Nadie podría estar en contra de aquello. Nosotros no solamente lo venimos respaldando hoy día, lo venimos respaldando el año pasado, ya estaba en nuestro segundo plan nacional de emergencia, por lo tanto es un elemento que para nosotros es valioso. Es valioso no solo porque permite que avanza y avanza con celeridad la posibilidad de tener recursos en las arcas fiscales para poder, dar todas las respuestas, tanto en propuestas como en demanda, ¿no?, por llegar a las familias, como financieras, ¿no?, de viabilidad económica para, por ejemplo, implementar la renta básica de emergencia. Y por lo tanto, en ese sentido, es muy saludable que este proyecto siga avanzando mientras se hacen todos los otros debates que se tengan que hacer en el Congreso, sino que además es necesario porque es inmoral en el marco de una pandemia, cuando algunos han usufructuado de este proceso y han crecido sus fortunas, no tengamos un mecanismo que les permita entonces contribuir con quienes más mal lo están pasando y quienes han perdido su poder adquisitivo, quienes están hoy día en la pobreza producto de ese tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, claramente eso es, yo diría que una muy buena noticia, es una noticia esperanzadora para el debate que va a venir, y esperamos que no haya ningún obstáculo que impida que este proyecto siga avanzando, no solo en la Cámara de Diputados, en su tramitación, sino que particularmente en el Senado, donde tendrá que ser discutido en un tiempo más, ¿no? Entiendo que ahora, luego de la aprobación en la Cámara de Diputados, hay un par de materias más que se tienen que revisar, pero ya prontamente pasa al Senado y estaremos muy atentos a aquello. Yo creo que es bien saludable también que la presidenta del Senado ya haya señalado su disposición a que traje el retiro del 10%, cerrando ese capítulo, que no se detiene su tramitación mientras el Ejecutivo ha presentado este requerimiento al Tribunal Constitucional. El segundo debate que viene ahora es el del impuesto a los superricos. Creo que eso es súper relevante que se señale, y nos parece a nosotros que puede ser una luz de esperanza en un escenario que ha sido tan complejo para todos los trabajadores y trabajadoras. Bárbara, esta semana se dieron a conocer los resultados de la séptima encuesta elaborada por la Fundación Instituto Estudios Laborales Fiel y la empresa de investigación de opinión pública Mori Chile. ¿Qué elementos del barómetro del trabajo ustedes van a presentar en el debate por reajuste del salario mínimo? Bueno, hay una serie de elementos que están ahí. Nosotros hicimos vamos a hacer entrega del documento completo al Ejecutivo, pues, ¿no? Uh-huh. Una lámina, no se entiende este barómetro sin, la progresión de lo que fue la encuesta, las consultas que se le hicieron a la ciudadanía. Evidentemente que hay un capítulo más vinculado al tema constituyente, que quizás no es la contingencia, ¿no? No es del debate, de contingencia hoy día, pero todo lo que dice en relación con la percepción ciudadana sobre su situación económica, el reconocimiento de la incapacidad de sobrevivir, de no tener ingresos, el no contar con tres comidas calientes al día, todo aquello que está reflejado en la encuesta, eso, bueno, va a ser entregado al Ejecutivo en general. Nosotros eso se lo hemos entregado a los parlamentarios, se lo vamos a entregar al gobierno también, cuando podamos volver a sostener reuniones, porque no hemos podido sostener reuniones con el gobierno. Ayer teníamos una convocatoria a reunión por salario mínimo, sin embargo fuimos avisados de que iba a estar el ministro del Trabajo, cuestión que no había ocurrido en las últimas dos reuniones, y nosotros decidimos no asistir. Y decidimos no asistir porque ya fue claro nuestro pronunciamiento, y se lo señalamos al ministro de Hacienda, que nosotros no vamos a reconocer a Patricio Melero como interlocutor de los trabajadores, y por lo tanto que lo sienten hoy día, cuando ya el gobierno tiene que empezar a soltar las cifras, como decimos nosotros, ¿no? A poner cifras sobre la mesa. Nos parece que en el fondo, y con la estrategia que está haciendo el gobierno de llevar al Tribunal Constitucional el tercer retiro y todo esto, pareciera ser más bien una buena excusa para el gobierno sentar hoy día al ministro del Trabajo para cortar el diálogo, porque nosotros hemos dicho con toda claridad que no lo vamos a reconocer como interlocutor. Y en ese contexto, nosotros el día de ayer no asistimos a la reunión, dijimos que nosotros no participábamos, que estaba el ministro del Trabajo, y esperamos que eso no sea una condición, sino o una excusa para el ministro de Hacienda para no conversar con los trabajadores y no querer sincerar las cifras con nosotros. Ahora, nosotros no, ya hemos sido claros en nuestra posición, presentamos nuestro informe técnico, ha sido el ministerio el que ha dilatado esto por querer escuchar a las pymes, que es legítimo, nos parece correcto, no tenemos nada en contra de escucharla, pero la negociación es con la CUT, y por lo tanto es a quienes primero tienen que escuchar y con quienes primero tienen que entenderse es con nosotros, y nosotros también hemos sido claros de que no vamos a reconocer ningún ningún tipo de interlocución con el ministro del Trabajo, Patricio Melero, y por lo tanto que hoy día pretendan sentarle a la mesa, a nosotros nos parece que solamente busca una provocación para cortar el diálogo con nosotros, pero no obstante ello, nosotros vamos a seguir en este camino del debate del salario mínimo con una superación de la línea de la pobreza, y eso significa exigirle al empresariado que tiene que pagar lo que corresponde, sobre todo ese empresariado que hoy día se ha hecho rico y que no tiene ningún digamos problema, o que no tiene ninguna digamos obstáculo para pagar un salario justo a los trabajadores y las trabajadoras, y si eso es necesario desarrollarlo como debate en el Parlamento, bueno, tendremos que ir a desarrollar ese debate allá. En estos dos minutos que nos quedan de conversación, Bárbara, quisiera recoger su reflexión política frente a uno de los aspectos de esta encuesta Barómetro del Trabajo, porque los resultados muestran que el 59% de la población se considera de clase baja o media baja y el 76% se considera parte de la clase trabajadora. Esto contrasta, por ejemplo, con el enfoque de política pública que ha tenido el gobierno al presentar este denominado bono clase media, donde la gente no comprende bien si le toca recibir este beneficio, hay dificultades de acceso, políticas hiperfocalizadas. ¿Cómo vincula estos ámbitos? Bueno, nosotros, o sea, el dato de la encuesta evidentemente refleja lo que tú señalas, y es evidente que hoy día no estamos viviendo un escenario donde estamos hablando de ningún tipo de clase media. Esto no es un debate de hoy día, es un debate que se viene desarrollando hace mucho tiempo. Chile no es un país de clase media, la gente ni siquiera así se define, en general tiende a calificarse como clase baja, y eso se acrecienta. Esto también está documentado en estudios que se hicieron en España. Esta situación de declararse clase baja y clase trabajadora se acrecienta también en periodos de crisis, por lo tanto es evidente que eso refuerza lo que nosotros hemos señalado respecto de que las medidas que se señalan, o estas propuestas de bonos y de apoyos a las familias tan focalizadas, finalmente terminan solo llegando a quienes tradicionalmente reciben estas bonificaciones por ser de sectores vulnerables o ser calificados como vulnerables o pobres dentro de los registros de las políticas públicas, pero claramente nos hacen cargo del universo de las familias en Chile que hoy día tienen necesidades mucho más allá de quienes están hoy día registrados en el registro social de hogares, y por lo tanto vamos a insistir con las propuestas y las demandas que hemos planteado. Esas fueron entonces las palabras de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien es candidata constituyente de la lista Prueba Dignidad por el Distrito 12. Le agradecemos, como siempre, por conversar con nosotros en este espacio. Que esté muy bien. Hasta luego. Igual a ustedes. Muchas gracias. Buenas jornadas. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.